Les decía, estamos yendo hasta las 9, vamos a hacer esto, la verdad que muy corto, porque, como diría el filósofo contemporáneo Héctor Bambino Veira, estamos al borde de la locura total, digamos. Yo creo que lo que estamos viendo no se ha visto nunca, claramente, por lo menos en lo que yo tengo de vida consciente, no sé, otras épocas de la Argentina, pero en lo que yo tengo de vida consciente, digamos, de la democracia para acá, no recuerdo yo nada igual, digamos, con una presidente denunciando a un país de querer matarla, digamos, como ayer ya la teníamos contemporáneamente a nuestro programa y algo dijimos, a pesar de que era nuestro martes de finanzas con Alejandro Cosentino, pero bueno, algo dijimos porque su discurso estaba siendo emitido prácticamente al mismo tiempo que nuestro programa. La verdad que, digamos, te deja estupefacto, ¿no? Porque uno no puede creer, primero, que se haya llegado a esto. Segundo, ya entra en el terreno de la pregunta de cómo se ha llegado a esto. Y tercero, respecto de este punto, quizás los antecedentes del mundo incluso nos den una respuesta. La pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? Y los antecedentes del mundo en este sentido, respecto de esta última pregunta, sí nos dan una respuesta, porque vamos a llegar a, digamos, a la miseria clásica, a donde han llegado los países que han tenido la mala fortuna o han elegido por sí mismos caer en manos de las izquierdas antiguas. No hablo de las izquierdas europeas modernizadas, de las propias izquierdas latinoamericanas modernizadas que han gobernado países como Chile, nada más y nada menos que después de la salida de Pinochet. No me refiero a esas izquierdas, me refiero a las izquierdas antiguas, tipo Chávez, tipo Fidel Castro, que bueno, han llevado a los países a lo que son, ¿no? A miserias completas, a gente muriéndose de hambre, en seres elementales, sin abastecimiento, sin alimentos, haciendo colas de horas para conseguir una botella de aceite. Es decir, este es el futuro previsible del horizonte argentino, lamentablemente bajo lo que hemos caído, ¿no? El gobierno ha decidido refugiar su último año en el ala más dura, ¿no?, del gobierno, que lleva adelante una socialización completa de la Argentina, una colectivización completa de la economía, mientras compra, por supuesto, iPhones 6 en la Quinta Avenida, ¿no es cierto? Por supuesto. Eso desde ya para ellos. Pero mientras se dan esos lujos, lujos a los que con este sistema, obviamente, nadie más que ellos va a tener acceso, mientras hacen eso, para el resto de la sociedad, planifican, bueno, este horizonte esclavo, encerrado, asfixiante, que hoy, por ejemplo, le tapó la boca a cualquiera que pretendiera hablar en la Cámara de Diputados en el debate por el Código Civil. Saben que allí muchos diputados de la oposición tuvieron la peregrina idea de intentar hablar, digamos. Y el presidente Julián Domínguez, contra quien ya algunos diputados han iniciado incluso acciones penales, directamente les prohibió el uso de la palabra y les pasó por encima con la fuerza de los votos. Directamente cerró el debate, cerró la sesión, a levantar todo el mundo la mano y otra cosa. Y así se aprobó nada más y nada menos que una norma que rige la vida de todos nosotros desde que nacemos hasta que morimos, que rige nuestras relaciones civiles, entre vecinos, que rige los contratos, ahora con la unificación con el Código Comercial, que rige toda la actividad comercial. De esa manera, digamos, atropelladamente y cerrándole la boca a todo el mundo que pretendiera hablar, fue aprobado nada más y nada menos que la reforma al Código Civil y Comercial. Y bueno, estamos en este ambiente, ¿no? Así que yo creo que vamos bárbaro, ¿no? Con la Presidente sugiriendo cambios para los cantitos tribuneros. Solo creo que falta que ella misma baje a dirigir la orquesta, ¿no? Aunque allí pronuncié un verbo en el que creo que esa imagen gráfica que se repite cada vez que termina una cadena nacional y se pasa al balconcito, nunca se va a dar. Me refiero al verbo bajar. La Presidenta siempre va a estar allí, simbólicamente arriba, ¿no? Simbólica y efectiva, realmente arriba. Mientras la masa informe y gritona está ahí abajo sin entender mucho lo que ocurre. Y quedando empomada, para hablar en latín antiguo, casi sin darse cuenta. Es muy triste lo que está ocurriendo. Por eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir cortito y al pie. Porque, digamos, no sé si en algún momento comentar la locura no te convierte un poco en loco. ¿No es cierto? Entonces la vamos a dejar ahí.